La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Saludos América Latina, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro desde Mar del Plata para todo el mundo. Daniela Caucoto, ya comenzó la marcha, último día de jornada de actividades con esta marcha multitudinaria que se está realizando en las calles de Mar del Plata y más tarde con un evento que se realizará en el Estadio Mundialista Marplatense. Así es, Mario, bueno, saludar a la gente, a la audiencia que nos escucha hasta ahora de la mañana. Comenzó la marcha eso de las 8 de la mañana, quizás un poco pasado. Ya se encuentran, se dirigen ya al Estadio Mundialista de Mar del Plata. Bastante gente es la que se ha apostado y que se ha convocado entonces a esta marcha. Recordar y decir que salieron desde la intersección de Luco con Independencia. Y bueno, se dirigen hacia acá, por supuesto, para esperar lo que va a ser el acto principal, donde se estima que pueda, o que va a hablar más bien el presidente venezolano. Hacia acá, porque nosotros estamos en el polideportivo, tenemos una cabinita instalada donde participan distintas redes de comunicación, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a través de la agencia Pulsar, está también Aler Satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Farco, la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la Azotea, la radio dueña de casa, que nos ha brindado también su aporte en estas conexiones que estamos realizando para todos ustedes. Pero tenemos algunos contactos. ¿Qué es? Javier, ¿tienes el contacto ya con alguien? Vamos a saludar desde la movilización que está llegando desde el centro hacia la zona del estadio a Ernesto Rega, de FM Aijuna de Argentina. Ernesto, ¿cómo va? Compartimos parte de lo que son los discursos en el medio de la movilización, en el medio de la marcha con la cual se está cerrando esta tercera cumbre. Seguramente el contacto con Ernesto nos está permitiendo compartir parte de lo que son los discursos en medio de la movilización y de la caminata hacia aquí, hasta el estadio. Bueno, vamos a intentar comunicarnos con Ernesto Rega en un instante nada más. Estamos con muchos compañeros que están cubriendo esta movilización. Vamos a contar que esta movilización multitudinaria que se está realizando en la ciudad de Mar del Plata cuenta con la participación de mucha gente que ha venido a esta tercera cumbre de los pueblos, pero también de representantes de organizaciones, de desocupados, organizaciones sociales que han venido especialmente para esta movilización desde distintos puntos de la Argentina a la ciudad de Mar del Plata. Y un dato también importante para tener en cuenta, muchos ciudadanos que a lo mejor no tienen una inclinación hacia alguna línea política o hacia alguna militancia en alguna organización, también han decidido movilizarse. Hay gente, comerciantes, vecinos, incluso podíamos, en el hotel donde nos estamos alojando, algunos empleados del hotel iban a participar de la movilización a pesar de que no habían estado en la tercera cumbre de los pueblos que se vino desarrollando en estos días. Volvemos a intentar, Ernesto Rega, ¿cómo se desarrolla la movilización? Sí, Pepe. ¿Me escuchás? Estamos aquí en la movilización, en la cabecera de la movilización, aquí en este caso en la calle Avenida Independencia y Quintana, marchando por Independencia hasta el polideportivo, hacia el Estadio Mundialista más precisamente. Aquí en la cabecera de la marcha pudimos observar realmente la cantidad de diversas organizaciones que están encabezando digo, es muy destacada además la pluralidad de las organizaciones, que es muy raro en muchos casos observar a algunos de los dirigentes juntos en alguna marcha. Por ejemplo, les menciono algunos de los que pudimos ver hace algunos instantes. Estaba Eve Bonafini, por ejemplo, de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, el Luis de Liga del FTV, también está Miguel Bonazo, el diputado Bonazo, Evo Morales del Movimiento Cocalero de Bolivia, también está el padre Luis Farinello, el Barba Gutiérrez, que es el diputado nacional Francisco Barba Gutiérrez, que también es dirigente de la Unión Obrero Metalúrgica de aquí de Argentina, Mario Cafiero, que es dirigente en este caso también de partido de izquierda, Vilma Ripoll, entre otros. También veíamos hace unos instantes, está aquí presente en la marcha Michael Moore, es un reconocido cineasta y documentalista, está aquí presente en la marcha, inclusive nos comentaban hace unos instantes algunos periodistas cubanos que Moore tuvo posibilidad de dialogar telefónicamente hace unos instantes con Fidel Castro vía telefónica, y según dijeron pudo hacerle llegar un poco del movimiento de esta marcha a través del teléfono a Fidel Castro. También nos pudimos cruzar con Enrique Gorriarán Merlo, entre otros. También se vieron banderas de grupos anarquistas, del Grupo Quebracho, por ejemplo. Digo esto como para mostrar un poco, por supuesto, también las organizaciones que ya mencionamos durante la Cumbre de los Pueblos, Barrio de Pie, Central de Trabajadores Argentinos, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entre otros tantos que están participando de esta marcha. Esto es lo que ocurre aquí por la cabecera de la marcha. Realmente va marchando de a poco acá, bastante despacito. Hace unos instantes recién se conformó, podemos decir, la cabecera de esta marcha. Realmente delante, inclusive, de la cabecera de la marcha. Ahora en este momento estamos, ya les digo bien las calles, porque delante de quienes conforman la cabecera de la marcha, de las diversas organizaciones que les mencionaba recién, también hay algunas otras organizaciones más pequeñas marchando. Así que desde aquí entonces, desde la cabecera de la marcha, de la Cumbre de los Pueblos, seguimos entonces allá, informó desde aquí Ernesto Rega. Bueno, todo con normalidad se desarrolla. ¿Cómo es el tema de la seguridad? ¿Qué sabés de la presencia de Maradona sumándose también a la movilización? Bueno, ahí estaba entonces el reporte de Ernesto Rega, de FM Aijuna, Argentina, compartiendo con nosotros el recorrido que se está haciendo en la movilización muy cerca ya del estadio. La descripción que hacía Ernesto habla de solo algunas cuadras de aquí, de la Avenida Juan B. Justo y Avenida Independencia, un desarrollo tranquilo, sin ningún tipo de incidentes, de esta movilización que estará llegando entonces en poco tiempo nada más hasta las puertas del estadio. Digamos que el trayecto de la marcha es aproximadamente de 45 cuadras, que es la Avenida Independencia, por donde vienen marchando, es tal vez una de las avenidas más anchas de la ciudad, que se camina en línea recta, que pasarán aquí muy cerquita nuestro en el polideportivo, darán la vuelta para entrar posteriormente por las pistas principales hacia los graderíos del Estadio Mundialista de Mar del Plata. Lo interesante que hay que rescatar, Javier y Daniela, es que lo que se está hablando en este momento, y lo relataba Ernesto, es de que se ve la multiplicidad de colores y variedad de tipos de organizaciones, que estaría hablando muy bien de resolver el tema de la unidad para esta marcha que sea multitudinaria, pero que además demostrara que se dio la pluralidad de opciones que hay en Argentina. Así es, Mario, habla de la diversidad entonces la gente que está participando de esta tercera Cumbre de los Pueblos de América, no solamente personas vinculadas a lo social, sino que también cineastas, deportistas, artistas también están participando de lo que es esta marcha, lo que es esta cumbre, por supuesto, que está ya en su último día. Mencionaba Ernesto a personas, personalidades de la política, de los movimientos sociales de acá de Argentina, pero dijo también un nombre que es muy importante, Michael Moore, es quien hizo, tiene Columbine, uno de sus videos, también tiene Fahrenheit, y hay otro más, no me recuerdo cuál es el nombre, pero que son denuncias claramente con respecto a lo que ha sido el gobierno norteamericano y cosas que ha hecho el gobierno norteamericano en distintas partes del mundo. Así es, vamos a volver a la calle, vamos a volver a la movilización en este caso para hacer contacto con Miriam Candia de FM Trinidad en Paraguay. Miriam, ¿por dónde estás? Sí, buenos días para todos, compañeros y compañeras. Yo me encuentro aquí con la está encabezando la marcha de la Cumbre de los Pueblos. Vamos a conversar en el Monteo Partido del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y Argentina. Veo cuál es el proyecto de la cumbre de los pueblos, la marcha para el movimiento campesino de Latinoamérica. ¿Eso significa la marcha latinoamericana o de los campesinos de Latinoamérica? ¿No se trata de que se resistiera a este modelo imperialismo, capitalismo, como están tratando de desafiar, nos están expulsando y quitando nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales que son de la tierra, al servicio de la humanidad, como son las semillas, los cuales también nos están siendo? Bueno, desgraciadamente el ruido de fondo muchas veces evita que podamos tener este contacto telefónico a través de vía celular con nuestros compañeros que están en la calle tratando de tener las mejores notas para poder presentar. Pero vamos a seguir intentando nuevos contactos, Javier. Da la impresión de que además de la marcha, además de la caminata, se están produciendo discursos, se deben estar usando altavoces y eso complica, además del propio movimiento y la cantidad de gente con seguridad, complica, digo, el trabajo de los compañeros. En este caso, Miriam Candia, y alcanzábamos a escuchar parte de la palabra de compañeros del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que vienen caminando entonces junto con lo que era la movilización. Me parece que esto podemos relacionarlo con lo que estábamos conversando hace un segundo nada más en relación con la posibilidad de que hubiese habido varias marchas, de que no todos los sectores que han participado de esta tercera cumbre de los pueblos estuvieran de acuerdo con movilizar en el marco de una convocatoria casi realizada por Hugo Chávez o con Chávez como la figura principal o con lo que se vino hablando en estos últimos días de Diego Armando Maradona encabezando o al frente de la marcha. Fijémonos que hubo que hasta que preguntarlo eso y que no fue mencionado entre las personalidades que sobresalen, ¿no?, en la cabecera de la movilización. Y que además esta cuestión ha tomado mucha discusión, mucho debate. Las últimas horas de la tarde de ayer fueron de reuniones permanentes entre las conducciones de los distintos sectores que estaban participando de la tercera cumbre para resolver si finalmente se hacía una, varias, antes o después, marchas y movilizaciones, y se llegó entonces a la unificación de la movilización que está desarrollándose. Unida desde el inicio, porque arrancó esto muy tempranito en la mañana, recordemos que el tren del ALBA, el tren que salió anoche desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, venía cargado de gente, lleno de gente que venía a participar de esta marcha. Hay que señalar también que hay mucha gente que no llegó al punto inicial de la marcha y se viene integrando, Daniela, a través del recorrido, ¿verdad? ¿A ti te tocó ver algo de eso? Así es, cuando me trasladaba hacia acá, hacia al polideportivo, me tocó ver que, claro, que mucha gente se iba plegando desde diversos puntos, no desde el inicio. Pero bueno, vamos a tomar contacto de inmediato con Romina Colluccio de FM en Tránsito Argentina, quien nos puede dar también una visión, un panorama de lo que pasa con esta marcha. Romina, buenos días, ¿dónde te encuentras? Hola, sí, acá estamos desde la Avenida Independencia y Formosa, ya hemos realizado más de la mitad del camino hacia el Estadio Mundialista. Hemos podido ver que si bien están todos los negocios de aquí de Mar del Plata cerrados, la gente y los ciudadanos marplatenses han salido a la calle también en familia a marchar. Estamos justamente al lado de la delegación cubana que lleva en el medio de su delegación una bandera con la imagen del Che Guevara y todas las banderas de los países latinoamericanos, símbolo de la liberación y de la exigencia de soberanía de los pueblos. Tengo aquí a mi lado a José Alberto Gómez, integrante de la delegación. José, cuéntame cómo están viviendo ustedes esta marcha. Bueno, en principio la estamos viviendo como un latinoamericano más. Estamos en una marcha que se está desarrollando, en principio, por la unidad latinoamericana contra el ALCA y a favor del APA, y es una marcha por la reivindicación de todos los luchas de los pueblos latinoamericanos, por las ideas de Bolivariana, por las ideas de Hugo Chávez, por las ideas de Fidel. Es una marcha contra el terrorismo y contra Rusia, el terrorista de América Latina y del mundo. Escuchamos a José Alberto Gómez de la delegación cubana. Aquí todo con mucha tranquilidad. En estos momentos se está lloviendo, pero la gente no se detiene. Sigue marchando por estos valores, por el no al imperialismo y a las políticas norteamericanas. Ustedes. Bueno, ahí el despacho y el reporte que nos hacía Romina Colluccio de FM en Tránsito Argentina habla entonces de la tranquilidad que por supuesto envuelve a esta marcha. Hablaba de que han salido gente, sobre todo familias de acá de Mar del Plata, a marchar, a reunirse entonces como un encuentro más de ciudadanía. Así es, Daniela, y otro detalle para tener en cuenta también es que a pesar de que la movilización tiene un espíritu pacífico y que ha logrado unificar a los dos grupos o uno de los dos o dos de los principales grupos que habían decidido movilizarse hoy, esto es el encabezado por Diego Armando Maradona desde la capital federal y también la propia organización de la Cumbre de los Pueblos, muchísima gente, comercios, vecinos, han decidido cerrar, cercar con chapas, con maderas, toda la zona del recorrido de esta movilización. No va a pasar nada porque esta movilización fue convocada con fines pacíficos para repudiar al presidente norteamericano George Bush y además porque se está realizando en una zona alejada del sector vallado, el sector donde se está desarrollando la cumbre de presidentes de las Américas. También esto se da en la zona céntrica y en este caso es mucho más fuerte, son mucho más fuertes las medidas de seguridad que han tomado los propios comerciantes y vecinos por las dudas. Hay que señalar que eso no es una casualidad, sino que en el último tiempo se estuvo hablando mucho de la violencia, incluso algunos incidentes ocurridos los últimos días en Argentina, sobre todo el tema de Aedo, donde hubo un problema de los usuarios de un tren, se pretendió ligar con grupos políticos efectivamente para tratar de relacionarlos con el evento que se realiza acá en Mar del Plata. Sin embargo, ya nos informaba nuestro compañero que nada de eso ocurre y está todo tranquilo en las calles. Las mismas calles donde volvemos ahora porque ya tenemos el contacto con Carmen Vigorda de FM Trinidad Paraguay. Buenos días, Carmen, ¿dónde estás? Bueno, buenos días compañeros, compañeras. Estoy en la intersección de las calles Rodríguez Peña e Independencia, por supuesto, donde seguimos acompañando a la marcha de los pueblos, una multitudinaria marcha bajo la lluvia. La lluvia no pudo detener el calor y el fervor de toda esta gente que se ha concentrado aquí para acompañar en esta marcha que decíamos se está desarrollando sobre la avenida, una de las avenidas principales de Mar del Plata, a la avenida Independencia. Estamos en compañía de uno de las personas que está acompañando esta marcha. Buen día, ¿cómo estás? Bueno. ¿Estás acompañando esta marcha? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. ¿De dónde estás viniendo? De Buenos Aires. ¿Por qué marchas, Guillermo? Sí, por representar a Bush. ¿No estás de acuerdo con la presencia de Bush? Claro. ¿Sí? ¿Con tus dificultades físicas igual estás acompañando la marcha? Sí. Gracias. Chao, saludos. Bueno, hablábamos con Guillermo, decíamos sus dificultades físicas para la audiencia. Él va con un par de muletas, pero acompañando la marcha y acompañado también de un grupo numeroso de personas. Buenos estudios, compañeros y compañeras. Muy bien, le agradecemos a Carmen Vigorda desde la movilización que se está desarrollando bajo la lluvia en la ciudad de Mar del Plata. Decimos también que una de las organizaciones convocantes de esta tercera cumbre de los pueblos y de esta movilización de rechazo al presidente norteamericano George W. Bush es la Central de Trabajadores Argentinos, una de las centrales sindicales de nuestro país y, por supuesto, esta central decidió, además de las movilizaciones de rechazo a Bush, convocar a un paro nacional de todos sus gremios confederados en esta central y además a movilizaciones en más de 200 ciudades que se están realizando simultáneamente en todo el territorio de la República Argentina. Y un paro nacional que involucra entonces que hoy día se cerraron muchas escuelas, los profesores están sumados en estas movilizaciones y también se suman otros detalles como demandas insatisfechas de los gremios que aprovechan hoy día de ponerlas también en primer lugar, porque ayer, por ejemplo, veíamos en algunos informativos cómo profesores decían, si no nos preocupamos hoy día del tema de la educación, mañana va a ser demasiado tarde. Los tratados de libre comercio, dice, y la imposición del imperio nos están llevando a que tengamos que estar mucho más alertas que antes. Y por eso relacionaban entonces sus demandas con la cumbre de los pueblos y la necesidad entonces de decirle al mundo que Argentina no está dormida y que lo que se necesita es una gran movilización para decirle no a Bush, no a los intentos del imperialismo y sí a todo lo que significa la integración entre los pueblos de nuestro continente. Muy bien, Mario, y además digamos que esto va a ser lo que va a ocurrir por la mañana y hasta el fin del discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, pero luego por la tarde algunas organizaciones de desocupados, las denominadas organizaciones de piqueteros duros, van a realizar una marcha, en este caso, desde un lugar cercano al centro de partida de esta movilización que se está desarrollando, pero en este caso hacia la zona del vallado perimetral de las 250 manzanas, en donde están los hoteles en que se desarrollan las actividades de la cuarta cumbre de presidentes de las Américas. Mario, ¿por qué no contamos también a nuestra audiencia cómo va a ser la transmisión, lo que viene de aquí en adelante para toda la audiencia de nuestras tres redes?